No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias. Lo que bien ganado tenemos, siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Páquilan. Bienvenidos a Páquilan, un lugar donde la literatura es cosa de varones. ¿Escribir? ¿Cómo vas a escribir vos? Que sos mujer, que sos lesbiana, trans, travesti, que sos no binaria. La literatura es cosa de hombres, pero hombres de verdad. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Bueno, tenés razón. Nosotras, si queremos, podemos escribir. Es cierto, cada vez podemos más. Pero vamos a necesitar tiempo, un espacio. Si tenemos hijes, hay que organizarnos muy bien, ver si el padre nos apoya, cómo les criamos. Vamos a necesitar plata, eso seguro. Mucha plata, para formarnos, para instruirnos sobre el mundo y así tener algo interesante que contar. Para ser leídas. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar. Y si escribimos, ¿qué va a hacer la sociedad frente a esto? ¿Quiénes nos van a apoyar? En el siglo XX, cuando una mujer escribía, esa escritura se negaba. No debe haber sido ella. Seguro fue el hermano o el marido. Es demasiado bueno para haber sido escrito por una mujer. Además, ella es incapaz de hablar de ciertos temas. Es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento. Y que este grito limpie nuestro viento. En el siglo XX se decía sobre Mary Shelley, autora de Frankenstein, que más que la escritora, ella había funcionado como un medio transparente por el que pasaban las ideas de aquellos que estaban a su alrededor. Hombres, por supuesto. Por otra parte, las opiniones que circulaban en revistas literarias de Estados Unidos decían que los libros se escribían a sí mismos, o que las escritoras sacaban su lado masculino a relucir para escribir. Era un hombre que llevaba dentro suyo quien escribía la obra. Por último, en su forma más sutil, se llegaba a decir que la mujer que escribía algo bueno era mucho más que una mujer. La pregunta es, entonces, ¿quién es esta mujer que es más que una mujer? ¿Cuánto de todo esto que se decía en el siglo XX se sigue reproduciendo? ¿Qué lugar ocupamos hoy las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias en la escritura? ¿Hasta cuándo leernos va a ser la excepción, lo exótico, lo otro? Esto es Páquilan. No es un lugar, es un estado y se va a caer.